Esto es que esto es imposible. Tenemos que tener una suerte, yo que sé. Vaya, tiene que ser un rayo que salga del cielo, porque es que esto se ve imposible. Salir de segunda B a segunda, yo que sé, tiene que ser, vaya, es que yo lo veo imposible porque no hay manera. Por muy buen equipo que tengas, tendrá buen equipo el Linares, buen equipo el Córdoba, y van a caer las primeras. Y se han gastado una pila de dinero. Hombre, yo confío en nuestro equipo, por supuesto, para el año que viene. Voy a estar a muerte con él. Pero que esto tenemos que darle una solución, porque si no vamos a estar siempre metidos en el pozo y haciendo la guerra cada uno por nuestro sitio. Manolo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú irías a ver el Granada 74? Pues casi seguro que iría. Claro que iría. Y incluso me haría socio. Sí, mi amigo Manolo. Lo cortés no quita lo valiente. Sí, mi amigo Manolo. Y ya está bien de historia, y lo que tenemos que hacer es unirnos todos.